No nos sorprende el fallo, porque bueno, no hace más que confirmar que en la provincia de La Rioja no funciona la República, no hay una verdadera división de poderes y lamentablemente seguimos sosteniendo una justicia que es adicta al poder político. Y digo esto porque no por cuestiones personales, sino simplemente porque la letra de la Constitución y de la ley son muy claras. Y el Tribunal Superior, que es el máximo garante del sistema constitucional y del respeto a las leyes en la provincia, que eso es una garantía que nos da la Constitución para todos los ciudadanos de la provincia, no solo para los partidos políticos ni por cuestiones netamente políticas, este tribunal, que debería ser el rector de todos los procesos, sobre todo de un proceso electoral como el que hemos atravesado, hace oídos sordos a la letra de la ley, a la letra de la Constitución, ni siquiera analiza los argumentos que nosotros planteamos, ni siquiera analiza la arbitrariedad en la que ha incurrido el Tribunal Electoral, simplemente se reduce a repetir los mismos argumentos arbitrarios del Tribunal Electoral y a sostener a estas personas que no cumplen con los requisitos que manda la ley y la Constitución. Y esto tiene un agravante, Sergio, tiene un agravante porque nosotros hicimos dos planteos. Por un lado hicimos el recurso de casación en contra del fallo del Tribunal Electoral, y como consecuencia de ese recurso de casación, la Cámara de Diputados no podía tomar juramento a estas personas cuestionadas. Eso no es algo que se nos ocurra a nosotros, no es algo antojadizo, es algo que manda la ley, digamos. Para cualquier ciudadano de la provincia que obtiene un fallo de la justicia y que la otra parte recurre en casación ante el Tribunal Superior, ese fallo no tiene todavía fuerza ejecutoria y no lo puede cumplir. Bueno, pues la Cámara de Diputados, el órgano de donde emanan las leyes y que se supone que las conoce y que las debe cumplir como todos los ciudadanos de la provincia, fue en contra de una disposición legal expresa y tomó juramento a tres personas que no tenían en ese momento la calidad de diputadas electas. Contra ese acto arbitrario, ilegal, absolutamente ilegal, fuera de todo el orden jurídico de la provincia, nosotros nos fuimos en amparo ante el Superior Tribunal. Y ese amparo, que debía resolverse en tres días, porque era una situación de gravedad institucional extrema, una situación muy delicada, hasta el día de hoy el Tribunal Superior no se ha pronunciado. Tenemos todavía una etapa, una instancia en la provincia, porque el recurso extraordinario tenemos que presentarlo ante el mismo Tribunal Superior de Justicia. Y es este mismo Superior Tribunal el que debe decidir si nos concede, es decir, si deja pasar el recurso a la Corte o no. Lo más probable, y ya sabemos de antemano, es que nos van a decir que no, que nos van a rechazar la procedencia del recurso extraordinario. Así que estamos preparando juntamente con ello el recurso directo de queja para ir en forma directa, una vez que nos notifiquen que nos rechazan la procedencia formal del recurso acá, nos vamos a ir en forma directa a la Corte Suprema de Justicia, que es la única posibilidad de que se aplique correctamente la ley vigente en la provincia y que se restablezca el orden constitucional que se ha vulnerado claramente con este pronunciamiento.